no solamente la memoria acá de arriba, la memoria cerebral, sino a la memoria de la vida, la memoria del corazón. La figura entrañable de estos tres personajes tan antiguos y tan nuevos. Sí, no dejamos de admirar, de emocionarnos, no dejamos de hacernos niños, todos quienes celebramos la Navidad. Los invito a mirar estos personajes que la tradición les ha puesto nombre, les ha puesto número, les ha puesto nacionalidad. Bueno, al menos el rumbo, la región del mundo. Y les ha puesto incluso hasta tres vehículos para transportarse, tres vehículos diferentes. Contemplemos qué encierra todo esto. ¿Por qué este salir de su casa, salir de sus seguridades y buscar siguiendo una estrella? Demos otro paso. Esa representación que hacemos del nacimiento. La estrella es colocada desde hace siglos sobre el pesebre donde nació Jesús. Es señal, aquí es. Es señal que guió a los magos de Oriente hasta encontrar lo que buscaban, a Jesús. Viene ahí claramente, ¿eh? Rey de los judíos. A Jesús, respuesta a sus preguntas. Son personajes sabios. Sabios. Antes el mago no tenía el sentido que hoy tiene. El mago era considerado como una persona sabia. Ellos se ponen en camino, buscan soluciones a sus crisis. Es un segundo cuadro. Un tercer cuadro, miremonos hoy nosotros. Sabemos al empezar este año que tenemos muchos retos. Reto, a mi forma de ver, mira más a ese problema con sus posibilidades, a ese problema más cercano. Todos como nación tenemos desafíos. El desafío es mucho más amplio. Mira más hacia un grupo, hacia una multitud, en general a una sociedad, a una iglesia. Seguramente tenemos que enfrentar todo esto. Yo no sé, al pasar estos días hermosos, que no dejan de tener su nostalgia, volvemos a casa y volvemos a nuestro existir y pensamos qué va a ser de nosotros, qué buscamos este año con todo lo que hay en el entorno, con todo lo que hay en ese contexto más amplio. ¿Qué buscamos? ¿Encontraremos eso que buscamos? ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Son preguntas que están ahí. No hace mucho el Papa, en su visita a Japón, platicando con los jóvenes, hacía algunas afirmaciones que me parecieron a mí muy profundas. Dice, sí, todo mundo buscamos respuestas, pero es más sabio clarificar cuáles son las preguntas. Por ahí va la reflexión que hizo con los jóvenes japoneses. Ya imaginamos la cara que ponían. La cara y, pues no sé cómo estaría el traductor, qué términos se usan en japonés. Pero se miraba en el rostro. Sí, ¿son más importantes las preguntas? Claro que sí. Sin preguntas claras no va a haber respuestas claras. Por eso mismo, al empezar este año, fiesta de la solemnidad de la manifestación del Señor, es lo que significa la Epifanía. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos acerca de este año? ¿Año crítico? ¿Año fácil? año igual que otros años? No sé, cada uno tiene su perspectiva, cada uno también tiene sus anhelos más profundos, cada uno también tiene sus deseos que miran a lo próximo, a lo inmediato. La respuesta que hoy tenemos que buscar para clarificar esas preguntas es la estrella. Es la estrella que guía, la estrella que es Jesús. Dejemos que Jesús, como guió a aquellos sabios de Oriente, guíe hoy nuestros pasos. Tiempos difíciles, tiempos críticos o tiempos ordinarios, no importa, siempre una crisis nos dará la oportunidad de crecer, de sacar lo mejor de nosotros mismos. Y si aceptamos a Jesús que se manifiesta ahí en la estrella, si lo aceptamos, estoy seguro que habrá luz, habrá claridad en nuestras preguntas y en nuestras respuestas. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Claro que sí es Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felicitémonos! Todavía nos queda esta semana. Hasta el domingo próximo, que celebraremos el bautismo del Señor. ¡Buen día! ¡Buen mes! ¡Buen año! Reyes son, van a adorar al rey, le llevan oro para su corona. Reyes son, van a adorar al rey, incienso y mirra a su mano.